El archivo. Grandes investigaciones periodísticas. Bueno, acá presentamos una de nuestras primeras secciones en la cocina del periodismo. La primera sección que vamos a presentar este año, el archivo. Vamos a revisar grandes investigaciones periodísticas del pasado reciente y del pasado más viejo. Y en este caso tenemos a Camila Bonetti a cargo de esta sección. Camila, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? Bien, todo bien. ¿Qué nos trajiste? Bueno, les traje para mi sección El Archivo una gran investigación que no se hizo hace mucho y que encima tiene noticias nuevas. Así que vamos a hacer primero un repaso de lo que pasó y después te cuento las últimas novedades. Bueno, te cuento. Como todos sabemos, el año pasado la ministra de Economía, Felisa Micheli, se vio involucrada en un escándalo político, económico y corrupto. El martes 5 de junio del año pasado fue hallada en el baño privado de su despacho una bolsa con dinero, según la investigación de Jorge Lanata para el diario Perfil, que lo publicó 3 días después del hallazgo. Este hallazgo se produjo pocos después de las 6 de la mañana, durante la habitual inspección de la Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal. Todas las mañanas pasan por el despacho y el baño y revisan que no haya bombas, ni amenazas, ni nada, que esté todo limpio. Cuando los efectivos revisaron el baño, encontraron una bolsa de plástico llena de billetes, exactamente con 100.000 pesos y $31.670. Bueno, a través de esto se produjo todo un escándalo alrededor de la ministra, que nunca supo explicar bien qué había pasado con esa bolsa, de dónde provenía ese dinero. Primero dijo que la plata era de ella, después dijo que se la había prestado su hermano Horacio, que era para comprarle un departamento a su hija, metió a la hija en el medio. Nadie le creyó, ni el juez ni el fiscal, nadie le creyó. Bueno, el gobierno le dio un mes de tiempo más o menos para que diera sus explicaciones. No supo entenderse ni con la prensa ni con el gobierno y el 16 de julio renunció. La investigación estaba llevada a cabo por el fiscal Marijuán, que dijo que el dinero encontrado en el despacho de la exministra llega a sus manos por fuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada con respaldo documental. Por lo tanto, no se le creía, ¿no?, a la ministra. Al día de hoy, Felisa Micheli aún no explicó la procedencia de ese dinero, digamos, el origen con... Ella sostiene que se lo prestó el hermano. Es decir, esa es la explicación. Esa es la explicación, pero se contradijo, porque primero dijo que era de ella, después dijo que se la prestó el hermano para comprar un departamento a la hija. Claro. Por eso nadie le cree, porque ni ella misma supo refutar bien su argumento. Bueno, ahora les voy a presentar un breve audio de un minuto de una charla entre Majul y Lanata, donde el periodista cuenta sobre su investigación y todo este escándalo en cuanto a Micheli. ¿Cómo consiguiste la información? Por ellos mismos. Del grupo de ellos, alguien habló. Siempre es así. Siempre es así. Mira, a nosotros la información llega desde los lugares más increíbles. A veces un tipo que impensado, el cadete, habla. Y bueno, habló. Había $241.000, había esa plata, pero no importa eso. ¿Qué? Porque lo importante es que en el despacho de un ministro de Argentina había una bolsa con plata negra. Pero aparte yo no tengo duda que esto es cierto, porque si no, no lo firmo. Digamos, hace muchos años que laburo y no me voy a equivocar. Digamos, voy a hacer todo lo posible por no equivocarme. Hay mucha gente esperando que me equivoque. Lo que me importa es que se investigue. Yo no trabajo para que ella se vaya o para que nadie se vaya. Yo trabajo para contarle a la gente lo que pasó. Y estamos contándole a la gente lo que pasó. Y el gobierno les está mintiendo. Es esto lo que está pasando. La plata que Micheli tenía en el despacho era ilegal. Si no, no te lo digo, porque aparte me comería un juicio. La plata que Micheli tenía en el despacho era ilegal. Bueno, como bien afirma Lanata, la plata supuestamente es ilegal. Y también dice que en el baño había $200.000. Cosa que no se sabe por ahora cuánto es, porque según los datos de los jueces es 100.000 pesos, $71.000, y según la Nata, que fue el que dio a luz la investigación, dice que son 200.000, así que por ahora es un misterio. Bueno, hace pocos días, exactamente el martes, salió una noticia en Clarín y Crítica que dice que por el escándalo Felisa Micheli está a un paso de juicio oral. La Cámara Federal Porteña confirmó su procesamiento por dos causas, encubrimiento y sustracción de documento público. Mientras que los camaristas de la Cámara Federal también recomendaron a la jueza que se le investigue por enriquecimiento ilícito. O sea, tenemos dos delitos que se le acusan y un tercero que podría llegar a también aparecer. Estos delitos te pueden dar, por ejemplo, el de encubrimiento y lavado de activos, que uno de los que se acusa, la ley castiga con penas hasta 3 años de prisión. De sustracción de documento público, con 4 años. Y enriquecimiento ilícito, 6 años. Así que, si se llega a confirmar... Está complicado, me parece, ¿no? Y si se llega a confirmar, va a estar unos cuantos años en cárcel, si no logra aclarar todo esto. Difícil igual, ¿no? Sí. Bien. Habrá que ver estos días qué pasa. Por último te cuento que hace 2 semanas la Nata recibió un premio del diario Perfil por excelencia periodística durante el 2007. Exactamente, se llevó 2 premios. Uno justamente por la investigación sobre la bolsa de dinero en el baño de Felisa Micheli y otro por su documental sobre los últimos días de Che Guevara. Así que bueno, es una investigación muy importante que ya hasta tiene premios y mucha crítica, de muchos habló de esta investigación. Y bueno, como dijo la Nata, alguien habló de más. Sí, además tuvo bastante repercusión mediática. El resto de los medios posteriormente se empezó a ocupar del tema. Fue una investigación importante. No nos olvidemos que era la ministra de Economía. Claro. No es un cargo menor, no fue un subsecretario, sino la ministra de Economía. Una investigación probablemente del año pasado la más importante. Sí, los ministros aparte vienen de mal en peor desde que está la era acá. Con ya van 3. Va, Labaña, Micheli, Lustó y ahora tenemos a Fernández, es el cuarto. Así que viene de mal en peor, los ministros se tienen que poner un poco las pilas. Bueno, Camila, muchas gracias y nos estaremos reencontrando en un mes cuando traigamos una nueva gran investigación periodística. Exacto. Del pasado.